Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a incorporarlo al padre Bruno a esta transmisión que vamos a hacer. A ver, vamos a ver cómo podemos hacer. Vamos a esperar a que se sumen un poco. A ver. Y lo vamos a sumar al padre Bruno. ¿Cómo están? Desde Perú. Muy bien. Ahí vamos a ver si podemos transmitir. Marce, ¿cómo estás? Estamos experimentando acá con el padre Bruno la posibilidad de hacerlo por el Face y YouTube. Así que vamos a ir rápido a ahí también. Bueno, ahí espero que nos puedan estar viendo. Y a ver, veremos cómo puedo hacerlo para hacerlo. ¿Se escucha bien? ¿Ustedes escuchan bien? ¿Alguien que me diga si se escucha bien? Ahí está el Bruno. Vamos a subirlo al Bruno. Ahí está. Esperando a Bruno. ¿Se escucha bien? ¿Perfecto? Muy bien. Bueno, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo anda esa cuarentena? Esperando a Bruno Damario. Se escucha perfecto. Muy bien. Vanina, ¿cómo estás? No sé cómo dar vuelta a la cámara. ¿Sí? Bueno, a ver. Ya empezamos con el backstage. Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás, Bruno? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Sí, bueno, sí, sí. Ahí logramos. Me costó encontrar como el vivo. No sé, tenía que entrar ahí a algo del Evangelio y... Sí, y yo también no tengo... Ahí yo no te encontraba a vos porque no te había sumado. Bueno, ahí vamos esperando que se sume un poco la gente. También ya logramos ponerlo en YouTube y en Face, si vos querés compartir. Mirá que bueno, yo puse en YouTube, en mi canal de YouTube lo puse. Ahí estoy corroborando que se vea. Fíjate. Se ve perfecto. Sí. Bueno, yo lo puse en el canal de Algo del Evangelio y en canal de Facebook de también Algo del Evangelio. Bueno, en el mío, perdón. Mirá que bueno. Que le estoy cambiando el nombre porque no sé qué pasó, que me quedó algo viejo. Ahí se nos desconectó Bruno. Bueno, esperemos que esto funcione. Que no se nos aburra ni funcione. Se va sumando gente. ¿Qué pasó? ¿Y te había sido? No, vos. Tuviste un rato largo fuera. ¿Vos también? Es como que... No, yo estoy en línea. Te fuiste. No. A vos te me fuiste vos, pero bueno, dale. Bueno, vamos a esperar 5 minutitos hasta ahí 10, hasta que se sume la gente. ¿Te parece o no? Bueno, no sé qué nos pasa, que va a estar complicado esto, ¿no? ¿Vos me escuchás, Bruno? Se corta, ¿no? ¿Vos me escuchás, Bruno? Ahora te estoy escuchando, pero es como que se te interrumpe la transmisión. A mí me figura como que siempre estoy en vivo, no sé. Sí, sabes que hoy hubo un... De paso, acá la gente se va a divertir, pero hoy hubo un cambio en el Wi-Fi de la parroquia, así que puede ser que sea eso. Me cambiaron la clave. Vamos a experimentar. Voy a poner una clave nueva. Ahí está. Por ahí era eso. ¿Ahí estamos? Ahora sí. ¿Qué hiciste? Ahora te ves bien. No, es que me habían cambiado la clave de Wi-Fi y no la había actualizado. Bueno, mientras tanto, le podemos decir a la gente que si quieren ir pensando en algunas preguntas, nosotros tenemos un tema para... Preguntas, ¿no? Tenemos un tema para hablar que va a ser de la vocación, pero también abiertos a que nos pregunten. Qué lástima ese corte. Qué lástima que se corta. ¿A vos se te corta también? No, en ningún momento. Yo no sé si será porque está todo muy saturado, metiendo todo al mismo tiempo. Sí. Si nos quedamos solo con Instagram. No sé qué. Yo estoy bien, estoy conectado por cable a la computadora, no por Wi-Fi. Sí. Y la computadora va por su puerto. Yo también. Y el teléfono no se me interrumpe. Yo estoy por cable también, el Wi-Fi está al mango. Y bueno, no sé. No sé qué más se puede hacer. Bueno, ahí si sí nos pueden decir si se escucha bien, los que están conectados. Sí, hay alguno comenta que es una hora donde hay muchas misas. A ver, a ver. Ahora parece que se mejoró, dice. Sí, se escucha, muy bien. Muy bien. Ahí se escucha bien, perfecto. Bueno, les decíamos que si quieren ir pensando en alguna pregunta, nosotros vamos a hablar un poco sobre el tema de la vocación, por supuesto relacionado con lo que experimentamos nosotros como vocación. Y bueno, después ustedes si se animan nos hacen algunas preguntas, ¿les parece? Así que ahí va. Mis dos profes, ¿quién es? Mariela Ferreira. Nuestros profesores, estos profesores, estamos online. Bueno, si quieren ir compartiendo para que pueden ir compartiendo, sepan que estamos en el Facebook mío y el del Padre Bruno, estamos en YouTube del Algo del Evangelio y en también en los Instagram, que es algo que no usamos mucho, pero ahí vamos. Bueno, Bruno, ¿querés? ¿Te animás a empezar con hacemos una oración? Vos que tenés ahí a la Virgencita de Guadalupe atrás. Bueno, hacemos una oración a la Virgen. Partiendo para hacer parte a otros. ¿Qué pasó? No, conecté otro aparato y se salió. Bueno, se van a divertir un poco ahora. Aprovechemos acá a la Virgencita. De paso le comentamos a la gente, hace unos pocos días los obispos de Latinoamérica tuvieron la iniciativa de consagrar toda América a la Virgen de Guadalupe, porque es la patrona de toda América, o la emperatriz de América, así que se le llama, pidiéndole especialmente por la salud del mundo y el fin de la pandemia. Así que bueno, juntos podemos rezar una salve, ¿te parece? Dale. Yo estoy anotando, ya empezaron a hacer preguntas, entonces yo voy a anotar, pero vamos a empezar. Bueno, recemos juntos, Dios te salve. Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto y bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uy, se nos fue el Bruno. Me quedé solo. A ver si lo... Disculpen, ¿eh? A ver. ¿Dónde estará el Bruno? Bueno, no se rían. A ver. Yo mientras tanto Voy anotando preguntas. Ahí está Bruno, a ver, ahí se volvió el Bruno. ¿Qué le habrá pasado al Bruno? Ténganos paciencia, ahí está. Ahí va a volver Bruno. Había desaparecido. ¿Qué te pasó, Bruno? No sé, desaparecí. Sí. Ahí está, ahí volví. Bueno, empecemos porque si no se va a hacer largo. Bueno, como verán, nosotros, bueno, se nos ocurrió hacer esta experiencia de transmitir en vivo para poder compartir de alguna manera algo de nuestra vocación. Se nos ocurrió poner el título de del encuentro Charla entre dos sacerdotes amigos, porque es así, somos sacerdotes, compartimos el ministerio y al mismo tiempo creo que somos amigos, ¿no, Bruno? Somos amigos. Sí. No sé qué dirá Bruno, pero... Desde el primer momento que me odiaste hasta Bueno, podemos empezar. La primera pregunta que nos hicieron, aprovechemos para eso, para decir, bueno, ¿cómo nos conocimos? A ver, vos contá, Bruno, el recuerdo de mi cuando... versión. ¿Qué? Mi versión. Tu versión de la historia, a ver cuando nos conocimos, que fue bastante traumático. Sí, bueno, yo llegué, me acuerdo, en el año 2009, llegué a la diócesis de San Miguel, era marzo, sí, era el mes de marzo, no, el día ya tendría que calcular para saber exacto, pero sí me acuerdo que era un jueves. Nunca en mi vida había pisado San Miguel, o sea, ningún lugar de la diócesis. Y bueno, el primer lugar al que fui al seminario. Después varias peripecias llegué y llegué al mediodía. Justo era la hora del almuerzo. Y bueno, me hacen pasar. Me dicen, bueno, quédate a almorzar y después te acomodás. Y a la mesa que fui a parar, la primera vez, justo estaba Rodrigo enfrente mío. Y el tipo ya hacía rato que hacía no sé cuántos años ya de seminario, creo que ¿Y eterno era. era 2009 o 2010? 2009, 2009. Y ya estaba 5 años. ¿Sí? Bueno, 5 años de seminario, yo recién llegado, y el tipo me miró con una cara, no sé si era de odio, de qué. ¿Cómo es? Y por dentro pensó, yo no lo sabía, pero por dentro pensó, seguro que a este lo van a ordenar antes que a mí. Eso te conté yo después. Claro, pero bueno, ahí la conversación fue muy, muy buena, qué sé yo, de dónde sos, de dónde venís, qué haces acá, quién te recibió. Bueno, cuestión que. Ahí empezó todo, el primer día que yo llegué a la diócesis de San Miguel. Después resultó que coincidíamos en algunas cosas, en algunos gustos. Los dos queríamos enseñar el gregoriano en el seminario. Nos pusimos a charlar de los ejercicios espirituales. Y bueno, fueron surgiendo como muchas cosas en común. Y me acuerdo que al poquito tiempo. A vos te tocaba una misión, o te habías ofrecido a una misión ahí cerca de donde es tu casa, ahí en la Capilla de Fátima. Sí. Y me preguntaste si yo no te quería acompañar. Dije que sí, le preguntamos al rector y empezamos a ir juntos. Me acuerdo que rezábamos el rosario en latín. Mientras caminábamos desde la Gaspar Campos hacia ese lado. Ahí preguntan qué es el gregoriano, te preguntan. ¿Ese gregoriano? Bueno, es un modo de canto que surgió sobre todo en la vida monástica. Bueno, si lo buscan después, lo googlean, van a encontrar mucha información. Pero ese es el modo que encontraron los monjes de unir la palabra de Dios con el canto, y que el canto y la sensibilidad del canto represente esa palabra. O sea, que brote también de la misma fe. Así como la palabra de Dios brotó de la fe creyente, del que fue inspirado por Dios para escribir, que también el canto, su estilo, brote de ahí, ¿no? Y bueno, ahí surgió el canto gregoriano, que es el canto que nació como monástico, pero después se hizo como el canto propio de la iglesia. Bueno, y acá preguntan un poco, porque por YouTube, ¿dónde naciste? Un poco contá de dónde sos y después yo cuento dónde sois, de dónde soy, y arrancamos un poco con nuestras preguntas. Acá pregunta alguien algo de la fe, ¿eh? Sí, pero eso lo dejamos para el final. Primero hagamos la presentación, ¿sí? Después nos vamos a hacer algunas preguntas entre nosotros y después le vamos a dar tiempo a más preguntas, porque si no, no vamos a ir de tema, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo es la propuesta? ¿De dónde naciste? O sea, ¿dónde sos? Brevemente, ¿tu familia? Bueno, perfecto. Bueno, yo, mi familia es de un pueblo que se llama Lejo Ledesma, en Córdoba. Papá nació ahí, mi mamá es del pueblo vecino, que es Arias, Córdoba, y todos nosotros, es decir, los hijos de papá, que se llama Raúl, y mamá, que se llama Nancy, bueno, no nacimos todos en Ledesma porque no era tan fácil nacer en el pueblo, sino que por ahí las condiciones hacían que uno fuera a nacer a otro lado. Yo nací en Las Parejas, Santa Fe, porque mamá tenía un médico amigo de confianza que era su partero o médico de la vida, y si podía iba para poder tener los hijos allá. Somos 12 hermanos. Wow. Y yo soy el número 5. ¿Cómo? Wow, digo. Yo soy el número 5. Sí. Y bueno, así que me crié en ahí está, ese pueblo, ahí, pueblo chiquito. Ahí está tu hermano, nos está escuchando tu hermano, mira. Augusto, uno de los 12. Ah, mirá. Augusto. ¿Qué tal? Sí. Estamos bastante unidos en las redes con mis hermanos. Así que yo hice la escuela primaria en el pueblo, una escuela pública, la escuela de Nicolás Avellaneda, le guardo un gran cariño. Ahí me crié. Cuando terminé la primaria, había varias propuestas para hacer el secundario, y finalmente fui a un colegio pupilo, que es el Liceo Aeronáutico en la ciudad de Funes, cerca de Rosario. Y acá nos preguntaron también qué hacíamos, después hablo un poquito yo, pero qué hacíamos antes de entrar al seminario. ¿Éramos personas normales? ¿Qué éramos? Yo nunca fui muy normal. A ver, sí, no sé, yo de chico iba al club. Jugaba muy mal a la pelota, pero jugaba en el club Sarmiento a la pelota. Me gustaba la natación, todos los veranos íbamos a la pileta, me juntaba con mis amigos. Yo no era parte, pero sí, el grupo de mis amigos tenía una banda de rock. Era Dark, dice ahí tu hermano. Juntábamos. ¿Cómo? Tu hermano dice que eras Dark. ¿Dark? Sí, Dark. Bueno, al grupo de mis amigos, que éramos como una barrita, nos llamaban los Ramones. Los Ramones. Y íbamos vestidos de negro. Claro. Así que, Pero bueno, a los 17 años tuve una experiencia fuerte de fe, gracias a un retiro espiritual, con el método de San Ignacio de Loyola, o los ejercicios espirituales, como también se le llama. Y ahí me propuse vivir la vida cristiana, en serio. No me había planteado la vocación sacerdotal, pero sí descubrí que la vida cristiana daba sentido a todas las cosas y dije, bueno, esto es lo que yo quiero. Ese fue el comienzo. Bueno, y yo, no, yo brevemente, para los que no me conocen tan bien, yo nací en Tucumán, provincia del norte de la Argentina, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, pero ya de muy chico mis padres por trabajo se tuvieron que venir a Buenos Aires. Soy el cuarto de 7 hermanos, así que, bueno, casi que me crié acá en Buenos Aires, en la zona de Bellavista. Y bueno, cuando terminé el colegio me volví a estudiar a Tucumán, estudié un par de años, me fui a estudiar allá, a la carrera de zootecnia. Tuve 2 años en Tucumán y después ya volví acá a Buenos Aires y seguí estudiando agronomía. Y así que ya durante el estudio de agronomía empecé a experimentar ahí el llamado y bueno, cuestión que cuando terminé la carrera decidí entrar al seminario, con lo cual no ejercí la agronomía, pero me recibí de agrónomo. Así que cambiamos la siembra directa en tierra por siembra a mazazos en corazones, que es más difícil, pero ahí estamos. Y sí que bueno, los dos estamos en José C. Paz ahora. Ambos somos párrocos en dos parroquias de José C. Paz, el Gran Buenos Aires. Somos vecinos, parroquias vecinas. La del padre Bruno se llama Medalla Milagrosa y la mía se llama Nuestra Señora de América. Bruno, si no te molesta, yo tengo un par de preguntas medias picantes, a ver si para hacerte. ¿Sí? No, no, picantes no, así. Creo que siempre la gente nos pregunta sobre la vocación, ¿no? ¿Cómo conocimos? ¿No le tenés miedo a nada? Vamos todavía. Bien, no sé si a vos te pasa, pero siempre la gente nos pregunta, ¿y cómo descubriste tu vocación? Bla, bla, bla, ¿no? Que sea algo, bla, bla, bla, no, no despectivamente, sino como que es una pregunta muy recurrente de la gente hacia nosotros. Y entonces creo que estaría bueno que nos preguntemos mutuamente algunas cosas para ver si ayudamos a clarificar. Porque creo que no solo ayuda para la vocación sacerdotal, sino para todo tipo de llamado que tenemos continuamente, ¿no? ¿Te parece? Dale. Primero, No, no. decime. No, no, si son preguntas más concretas, mejor, sí. Sí. Vamos, si querés, hacemos un contrapunto. Yo te tiro y vos me tirás. No sé qué opina el público, si quieren, no sé, aplaudan, no sé, hagan algo. No, lo primero, una aclaración previa, ¿no? Que a veces decimos tu vocación. A mí me gusta siempre decir la vocación, porque vocación viene de llamado, ¿no? O sea, que el llamado no es nuestro, ¿no? Es un llamado de Dios. Con lo cual, a mí me resulta medio difícil. Se nos fue el Bruno. No, está filmando el fondo, me está filmando. Cambiaste la cámara. Y eso que Bueno, Bruno no, sabe de no pasa tecnología, ¿eh? Ahí está. nada. Ahí está, menos mal que volví. Le decía que, va, te decía, no sé si estás de acuerdo, que a mí me resulta un poco demasiado decir mi vocación. Yo siempre me gusta decir la vocación que Dios nos dio, porque es un llamado de Él, ¿no? Así que Claro. si estamos de acuerdo con eso, yo te preguntaría, por ejemplo, ¿cómo explicarías a alguien, ¿no? ¿Cómo le explicarías ahora a la gente que nos escucha que por un lado el llamado es sobrenatural, es extraordinario, o sea, es de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo es un llamado que se manifiesta en lo natural, en lo humano, en lo ordinario, ¿no? ¿Cómo le explicarías a alguien que tu llamado, que es algo extraordinario, que es un misterio para nosotros, se te manifestó finalmente de una manera tan humana y tan sencilla? Porque a veces la gente te pregunta, uy, piensa que, no sé, que tuvimos una especie de conexión divina, y la gente nos dice, bueno, vos tenés wifi directo con Dios, viste, como que parece que es una, que somos como especiales, ¿no? ¿Cómo explicarías esa conjunción entre lo divino y lo humano que se da en el llamado sacerdotal? Entiendo. ¿Te maté o no? No, yo de todos modos voy a decir lo que quiera. por un lado, desde la vida, creo que la vida sobrenatural siempre está, desde que nacemos, o sea, Dios actúa más allá de que nosotros no lo conozcamos. En ese sentido, puedo decir que la perspectiva de Dios, es decir, una mirada trascendente, y creer que más allá de esta vida hay todavía una casa después, el cielo, creo que eso y la compañía de Dios estuvieron siempre, desde que yo tengo recuerdo o uso de razón. En ese sentido, puedo decir que se me volvió algo irrenunciable. A esta altura también. Quizás podría hacer muchas cosas tal vez malas de mi vida. Como que podría de alguna manera decirle que no a Dios, pero nunca podría renunciar a la perspectiva trascendente de la vida. Al decir, hay algo más que esto, ¿no? Bueno, por un lado eso, ahora esa manera de ver la vida se fue enriqueciendo con un encuentro con Dios que fue cada vez más cercano. Primero a través de la experiencia de fe con mi familia, mis padres iban a misa, no, a nosotros nos invitaban y por lo tanto de niño íbamos a misa, hicimos la catequesis, yo hice la catequesis desde la primera infancia, desde que empezó la catequesis en la parroquia, y así se fue enriqueciendo. Ahora llegó un momento donde yo descubrí que Dios me podía llamar a algo, ¿no? No solo a través de los testimonios de los santos, del Evangelio, sino como algo personal. Descubrí eso, como que Dios me puede decir, te necesito para esto. Y bueno, hay cosas que son más largas de contar, de cosas que yo hice en broma y terminaron jugándome en contra, o a favor en otro sentido, de que yo en algún momento bromeé con el tema de la vocación. Me acuerdo que tenía 15 años más o menos y estaba saliendo con una chica, era algo todo muy inocente, pero la verdad es que no me interesaba mucho esa chica, que no era de mi pueblo, era de otro lado, y yo le dije, bueno, le digo, me parece que no tenemos que seguir porque va a ser sacerdote. Y era una mentira, era la verdad, o sea, yo no para nada pensaba eso, pero tenía que inventar algo en ese momento. Qué feo. No se me ocurrió otra cosa mejor. Bueno, la cuestión es que cuando llegué a casa esa noche, no pude dormir en toda la noche, porque se me venía a la mente, y si era verdad, después me olvidé totalmente de eso, absolutamente, además no tenía ni idea de la vida cristiana en ese momento, y 2 años más tarde, a los 17, tuve ese encuentro realmente más profundo con Dios en unos ejercicios espirituales que sí me llevaron a un planteo profundo de elección. Es decir, Yo estaba en una etapa de la vida natural de elección, porque se venía el último año del colegio, el secundario, y yo decía, tengo que elegir qué voy a hacer. Claro. Y ahí ya estaba en esa perspectiva la posibilidad de elegir un servicio a Dios más completo. Bueno, fue ahí donde empecé un camino de oración que duró un año, tratando de descubrir cuál iba a ser la elección que sintiera que me iba a completar más, ¿no? Y todo eso tenía que venir de alguna manera de alguna voz de Dios también que me diga, es esto. Pero como vos decías al principio, no se trata de algo extraordinario, que se te aparece San Miguel Arcángel y te dice, mirá que Dios te llama, ni nada de eso, sino que ¿A no se te lo apareció a podría vos? decir de esta forma. ¿Te A mí no, apareció? a mí no. A mí sí. La vocación tiene como dos aspectos que van íntimamente unidos. Uno es el llamado y el otro es la elección, ¿no? Y que ninguna de las dos cosas pueden darse por separado. Por más que Dios te llamara, si no hay una elección muy profunda desde uno, esa vocación, no habría vocación, digamos. Y por otro lado, por más que uno quisiera elegir tal cosa o seguir a Dios y no está ese llamado, tampoco sería vocación. Así que creo que cuando terminan de coincidir esas dos cosas, el descubrir los signos de Dios, que serían el llamado y la propia elección que dice esto es lo que quiero, entonces ahí termina siendo vocación. Ahí Ani, una chica Ani nos preguntaba un poco eso, ¿qué signos? Por ahí podemos definir algún signo que hemos sentido con respecto a ese llamado, ¿no? Si a vos se te ocurre alguno que te acuerdes. Bueno, hay algunos que son experiencias intransmitibles, ¿no? O sea, no puedo decir sentí tal cosa porque no se puede describir. En ese sentido, hay un tipo de experiencia que yo le llamo consolación, que es que al pergeniar, elegir tal cosa, sentir como un gozo, una alegría interior que solamente te da claridad y te dice, esta elección está bien. O sea, es como que va acompañado de una alegría interna que no tiene otra explicación que no sea Dios. Eso por un lado. Pero por el otro lado, es como que las experiencias humanas fueron marcando también ese rumbo. Un ejemplo puedo decir. Yo estando en el colegio, en el secundario, buscaba un rumbo, buscaba alguien que me descubriera la verdad, buscaba alguien que me ayude a descubrir el sentido de la vida. Cuando lo encontré, yo dije, qué bueno fue esto para mí. Y también, ¿cuántas personas habrá que no tengan ese alguien que les ayude a descubrir ese sentido profundo de la vida que está en Dios? Entonces, es como que en ese sentido yo también decía, qué lindo sería dedicarme a esto. Y otro momento así puntual fue leyendo en un libro, en un librito, estaba como descripta la vida de Jesús paso por paso. Nació en Nazaret, nació en Belén, creció a los 12 años, tal cosa y así, hasta la muerte y resurrección. Y yo, leyendo esa breve biografía de Jesús, dije, ¿cómo quisiera yo hacer esto, no? Como vivir la vida de Jesús. Bueno, gracias Bruno. Ahí Ani nos dice, bueno, esa elección y ese llamado que fueron juntos, tan apoyados por la oración, ¿no? Claramente, sin oración de percibir, por lo menos así lo recuerdo yo en mi vida también. La crisis no es de los llamados, sino de los, no es del que llama, sino de los que no escuchamos. A veces se dice, ¿no? ¿Por qué no hay tantas vocaciones? Tiene más que ver con que no estamos escuchando, ¿no? No todos escuchamos lo que Dios nos dice, porque no creamos por ahí el ambiente o el contexto necesario para que los jóvenes escuchen la voz de Dios, me parece, no sé. Totalmente de acuerdo. Yo si no hubiese tenido esa experiencia de oración más profunda, como te conté, eran los ejercicios espirituales, que son en realidad una experiencia de oración, nunca hubiese podido experimentar esa presencia de Dios que me interpela y que me mueve, ¿no? O sea, creo que la oración es ese contacto familiar, de amistad, que podemos tener con Dios y que nos ayuda a descubrir también su mirada y su voz. Sí, no sé si a usted pasó, pero a mí en mi poca experiencia, bueno, yo tengo, voy a cumplir ahora 8 años de sacerdote. Bruno, ya vas a cumplir 8, sí, 8. Nueve. Vas a cumplir 9. Ya me ha pasado de darme cuenta que hay muchos jóvenes que uno tiene la sensación de que han sido llamados, pero por no haber perseverado en una vida de oración, por no haber perseverado en los sacramentos, en un apostolado, por ahí eran llamados y no se dieron cuenta, o no terminaron de aceptar ese llamado, me parece. Creo que eso también podría pasar. Es difícil sí, decirlo con certeza, ¿no? Pero no, yo en ese sentido creo algo, y es que el primer llamado vocacional es a la vida cristiana, es decir, o podríamos decir a la vida de santidad. Sí. Dios nos llama a vivir a pleno aquello que primero nos lo hace ver desde la razón, es decir, hay como un camino racional también hacia Dios, pero que descubrimos mucho más plenamente cuando tenemos fe. Eso podríamos decir vocación bautismal. Aquellos bautizados están llamados a vivir plenamente esa vida cristiana. Y solamente en la medida en que estamos queriendo vivir en plenitud la vida cristiana, podemos escuchar y decir sí a un llamado. Porque creo que Dios no nos da lo segundo si antes no hacemos lo primero. Es decir, sería como inútil para Dios llamarte a algo si primero no haces lo primero que te pidió. Perfecto. A lo primero a lo que te está llamando. Digo, que Dios te descubre esa vocación más plena si primero haces esa vocación que no deja de tener plenitud, que es la santidad, al contrario, pero que es puerta. Ahí está. Bueno. No, y creo que está bueno lo que dice Bruno, y eso es lo que a mí me sirve mucho para cuando viene algún joven a preguntarte o a cuestionarte. Siempre es, el consejo primero es, primero viví tu vida de santidad como laico al máximo, tener un apostolado, tener una vida de oración, hacer retiros espirituales, porque si no está esa primera llamada, esa primera decisión a seguir a Jesús en lo de cada día, difícilmente podemos dar un paso mucho más radical, ¿no? Por eso Jesús dice, el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho, ¿no? Entonces, creo que está muy bueno ese aporte de Bruno. Bueno, ahora te toca preguntar a vos, Bruno. A ver, sé benévolo. Bueno. Sí, si Dios estuvo siempre presente en tu vida, o sea, si tiene que ver más la pregunta con el conocimiento de Dios, si fue evolucionando en tu vida, ¿cómo? Y después, lo segundo, ya te lo lanzo, ¿cómo fue creciendo también el trato con Dios? ¡Jua! Preguntón, ¿eh? Impresionante. Sí, a ver, mi primer recuerdo de, digamos, de conocimiento de Dios, no entendiendo el conocimiento como haber estudiado, ¿no? Como haber aprendido cosas, sino creo que están las dos cosas relacionadas, ¿no? El trato con el Señor, que al mismo tiempo me ayuda a conocerlo, o me anima a conocerlo. Bueno, creo que se relaciona mucho con la vida de mi familia, con mi primera comunión, con el recuerdo de esas enseñanzas de niño, de catequesis, que me animaban a rezar a la noche o de alguna manera hablar con él. Así que mis primeros recuerdos son eso, de rezar antes de acostarme, de hablarle, de encomendarle a mi familia. Me acuerdo que tengo el recuerdo de tener como un speech de pedidos, ¿no? Que pedía por los difuntos, tenía todo ese speech, ¿no? Que por ahí era medio mecánico, pero de alguna manera me hacía ser consciente de que tenía que terminar el día agradeciendo. Después, bueno, en la adolescencia ya participando de un movimiento con momentos de formación que tenía, adoración eucarística, ahí como que empecé a aprender más el trato de con Jesús Eucaristía, que hasta que cuando era más niño no lo tenía tanto, o por lo menos no lo recuerdo. Y bueno, en el colegio donde yo fui se enseñaba mucho, mucho el catecismo, entonces no recuerdo si lo asimilaba con mucha alegría, no me acuerdo si lo estudiaba, pero cuando entré al seminario me di cuenta todo lo que había recibido sin darme cuenta, ¿no? Cómo uno va aprendiendo cosas en la vida y las va como incorporando al corazón y a la mente y cuando las necesitas salen, ¿no? Así que de alguna manera ahí siempre yo agradecí de chico haber tenido algo de estudio, que era estudio de adolescente, pero tenía muy buenos profesores y eso me ayudó bastante. Pero bueno, puedo decir que realmente el trato más personal, más de corazón a corazón, lo aprendí en el seminario, ¿no? Cuando empecé a escuchar más la palabra de Dios, o sea, antes la palabra de Dios los domingos, después no la reflexionaba, o sea, me quedaba ahí, y solo en el seminario cuando empecé a tener la oración de cada día, la oración más, más profunda, empecé a experimentar esa cercanía que uno siente cuando uno lee la palabra de Dios y uno la puede tratar de aplicar a la vida de uno, ¿no? Pero bueno, también al mismo tiempo, y ya con esto termino, todavía no puedo decir que está todo terminado, obviamente. Creo que uno pasa por etapas, ¿no? Espirituales y bueno, todavía como sacerdote uno siempre corre el peligro de ser tan familiar el trato que tenemos con él, de las cosas más lindas, de los detalles más lindos, ¿no? Como le puede pasar a un matrimonio a veces. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, ¿y cómo fue plantearte la vocación sacerdotal? Un miedo terrible. Fue mucho. Mi experiencia fue más de. ¿Por qué te la planteaste, digamos? ¿Cómo surgió? Me lo voy a plantear. No, también fueron momentos. De chico, de muy niño, me cuenta mi mamá, pues yo no me acuerdo. En realidad tengo un recuerdo muy vago de ir en el auto y que mi mamá me pregunte, ¿qué querés ser cuando sea grande? Y yo le dije sacerdote, pero no me acuerdo si era consciente de lo que estaba diciendo, estaba. Si hubiese sabido lo que era ser sacerdote, no sé si lo hubiese dicho ahí, pero me acuerdo que le dije eso, pero no me acuerdo mucho por qué. Y después, ya cuando empecé a ser monaguillo, a los 10, 11 años, me encantaba ser monaguillo, y me acuerdo también que a la salida de misa alguien me preguntó si iba a ser sacerdote cuando sea grande. Y me acuerdo ahí fue la primera experiencia de temor, decir que sí, pero al mismo tiempo decir, no, esto es demasiado, ¿no? Así que ahí hasta los 12 años. Después hubo como un bache profundo que no me planteé mucho, ¿no? Al contrario, me planteé una carrera, me planteé una familia. Y recién a los 20 años, cuando. Hago un breve paréntesis antes. En realidad, entre los 18 y los 20, es como que sentí el llamado por lo negativo, por decirte. No sé cómo explicarlo, pero es como que yo estaba haciendo todo lo que quería hacer en mi vida, o sea, estudiar, trabajar. En ese momento no estaba de novio, pero o sea, hacía todo lo que quería y no estaba feliz. Con lo cual yo me planteaba. Acá hay algo más. O sea, si yo estoy haciendo todo lo humanamente posible para estar bien, estoy haciendo todo lo que me gusta y no estoy feliz, es porque algo me falta. Entonces tenía esa sensación de vacío, ¿viste? De afuera estaba todo. Y bueno, eso se acentuó a los 20, cuando 21 más o menos, cuando me puse de novio y me empezó a pasar lo mismo. O sea, yo quería a esa chica, estaba de novio, que pensaba en casarme, etcétera, y al mismo tiempo no estaba feliz. Entonces ahí empecé a sentir que realmente que Dios me pedía otra cosa. Pero me lo planteé en serio, a los 23, ponele. Y me agarraba un miedo terrible. Terrible, decía, no, no. Así que bueno, un poco para resumirlo, ¿no? Pero un poco eso fue lo que experimenté. Mira, sí, yo no sentí miedo, al contrario, era como que sentí un gran desprendimiento al principio. Es como que incluso antes de ordenarme de sacerdote, como oscuridad y decir, es realmente lo que Dios quería, pero no estaba unido a una duda, sino a que el camino como yo lo había visto no se daba, sino que se iba poniendo muy difícil el camino. Y entonces como que decía, bueno, pensé que era por acá y no era por acá, ahora tengo que ir por acá. Siempre diciendo quiero ser sacerdote, pero no sabiendo finalmente a dónde iba a terminar. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero bueno, acá estamos. Yo también puedo decir que nunca, nunca dudé. O sea, una vez que me decidí, sentí que fue una idea y un sentimiento claro y distinto, como si se sea. Y obviamente a veces vienen cansancios, pero no dudas en cuanto a qué es lo que elegí es lo que Dios quiere. Nunca, no sé si a vos te pasó, yo creo que no. Yo creo que hay un descubrir la vocación todos los días que tiene que ver con que lo que uno se imaginó al principio en realidad no tenía nada que ver con lo que iba a ser de hecho, ¿no? En el hoy. Así que, y Absolutamente. allí es como que. Absolutamente de acuerdo. Entonces es como que hay que redescubrir la vocación y decir, bueno, lo que yo pensé que era no era. Entonces, ¿qué es? ¿Y cómo es que realmente tengo que vivir este llamado? Claro. Bueno, acá ya Vamos casi una hora, pero por ahí sería bueno tomar unas preguntitas, ¿qué te parece o no? Dale, dale. Si alguno quiere poner preguntas, por Aprovechen ahí si quieren, abajo. porque por ahí se están durmiendo ahí. A ver por el YouTube. Dice, hola, pregunta. Y a medida que van caminando, ¿qué? Sí, en el Instagram hay 65 personas. En mi YouTube hay 4 nomás y no sé en el tuyo. A ver. No, en el nuestro hay como 56 por ahí. Pero más allá de la cantidad, Bien. Padre Rodrigo, Algunas preguntas, Boris. ¿podés explicar este? Ah, acá había mensajes. Yo no había visto un mensaje de abajo. Claro. Ahí va. Acá Ani nos pregunta el paralelismo que hice entre la crisis sacerdotal y crisis matrimonial. A ver, obviamente es una comparación, es una analogía, pero de alguna manera nuestra vocación tiene esto de una alianza. Nosotros hacemos o sea, Dios hace una alianza con nosotros en realidad, nos llama a Sí. algo, nos invita a algo y nosotros le decimos que sí, y entonces hay un sí mutuo. Entonces, y como toda relación humana y para con Dios, puede tener y tiene necesariamente sus momentos de crisis, que crisis no entendido como algo malo, sino como lo mismo que le pasó a Jesús, de ir al desierto y ser probado, digamos. Entonces, así como un matrimonio se van descubriendo mutuamente a lo largo del tiempo, y si hay verdaderamente amor, siempre es nuevo y siempre puede ser nuevo y siempre pueden crecer, y al contrario. Si no se alimenta ese amor, se puede entrar en un momento, en una rutina, se puede apagar ese amor. Creo que de alguna manera en la vocación nuestra pasa lo mismo. La vocación Sí. se puede perder. O sea, si no la alimentamos, si no rezamos, entonces en ese sentido creo que yo hablaba, ¿no? ¿Cómo es el día a día de un sacerdote? Te pregunta acá, preguntan. Contestá. Va, pasa que una cosa es cuarentena y otra cosa es una cosa de cuarentena. ¿Qué pasa cuando se dice que no? Dice Bren Orieta. ¿Qué pasa si alguien dice que no ha llamado? Uy, no sé qué toco acá, por Dios. Perdón. Respondele Bruno a Bren. ¿Qué pasa si uno dice que no? Sí. Y Dios te vuelve a llamar una y otra vez hasta el día de tu muerte, te vuelve a llamar una y otra vez y no te deja tranquilo. Cuando uno dice que no, pero en cualquier, no solo en la vida sacerdotal o religiosa, puede haber muchas formas de vida cristiana. Siempre está el llamado a la vida cristiana, es como que el llamado es gradual. Dios nos llama a dar este paso hoy. Y se escucha, ¿no? Ahí se Si escucha, no lo sí. estamos dando, claro, Dios va a insistir para que demos ese paso. Si somos capaces de dar ese paso, después nos va a pedir que demos otro paso. Y así sucesivamente. Pero si nos quedamos en ese primer paso, que es tal vez la vida de la gracia, llegar a vivir la fidelidad, en la gracia de Dios, o sea, como bautizado, va a seguir insistiendo ahí hasta que logremos dar ese Claro. paso. Si logramos dar ese paso, tal vez nos llame a algo más que tenga que ver con el ejercicio de la misericordia, con que tenga que ver con un testimonio más profundo, y así hasta que nos lleve a esa plenitud que Rodrigo, vos decías, eso que te llena o esa felicidad que uno en el fondo busca. No sé Conclusión. si. Bren Orieta, no te vas a poder escapar nunca del Señor. Ese es lo que te quiso decir Bruno. Claro. Cuando llegue el momento de nuestra muerte, de cualquiera de nosotros, si todavía hay algún pasito que no dimos, algún sí que no le estamos dando, ahí la voz del Señor nos va diciendo, decí que sí ahora, dale. Claro. Ahí Maggie nos pregunta, ¿qué pasa si no sentimos el llamado a la vida religiosa, pero tampoco encontramos el llamado a la vida matrimonial? Bueno, dentro de la iglesia está la opción también de las consagraciones laicales, laicos consagrados se llaman, que pueden no ser casados, sino que viven la virginidad o el celibato y trabajan en el mundo y pueden aportar desde ese lado, ¿no? Existe esa vocación también dentro de la iglesia. Así que también es una alternativa que hay que discernir, ¿no? ¿Sienten que pudieron formar una familia con su comunidad? Nos pregunta Graciela. ¿Vos formaste la familia o se te desmembró? A ver, acá hay algo que es difícil como en la vida, creo que es una de las dificultades de la vida sacerdotal. Y es que la familia de la comunidad no es exactamente lo mismo a los propios hijos naturales o la propia esposa, ¿no? ¿Y por qué digo que a veces se vuelve muy difícil? Porque, bueno, en mi caso, cuando he ido a la primera comunidad a la que he estado, fue Muñiz, cuando ya me hice amigo, cuando ya me encariñé, cuando ya pude decir que me siento en confianza con esta familia, ahí el obispo me dice, bueno, te vas a otro lado. Bueno, pero ahí no eras párroco. Ahí no conozco a nadie. Pero ahí no eras párroco. Ahí no eras párroco, que es distinto. Bueno, pero está bien. Digo que esas experiencias fueron resultando por ahí difícil de entender esto, de decir, esto es mi familia. Ahora, ya estoy hace 2 años en una comunidad, ahora yo soy el párroco, y puedo decir que se está volviendo a formar esos vínculos que se han ido formando también en otras comunidades, pero que ahora es como sentir la necesidad de que estos vínculos permanezcan, ¿no? Y bueno, si es por sentirme querido y acompañado por la comunidad, tengo que decir que de sobra. O sea, agradezco un montón a Dios que tener esta comunidad y sentir tanto cariño y tanta compañía y tanta amistad. Aunque tal vez eso de la amistad más profunda, esa confianza total con ciertas personas, sea un camino que haya que construir lentamente. Yo también soy bastante difícil en ese sentido, así que yo quiero vivir mi comunidad como una familia. Bueno, se cortó porque nos pasamos de la hora. Ese fue el tema, me parece. Instagram solamente deja una hora de vivo, así que vamos a ver si se suma alguien más y si no, ya vemos de ir terminando. Estaba interesante la charla. A ver. Bueno, se corta a la hora, lo que pasa, sí, lo que pasa que Instagram permite solamente una hora. Ahí estamos esperando a Bruno. ¿No tan aburrido ya? No, Bruno. Esta vez se te cortó a vos, ¿eh? No, se corta porque aguanta solo una hora. Ah, ahora Claro, sí. no aguanta una homilía de una hora el Instagram. El Instagram es para una hora. Claro, no, no, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí estaba. Bueno. Continúa con eso y bueno, ahí se están sumando de vuelta. Así que esperemos un poquito que se vayan sumando. Saludos de Canadá, mirá. ¡Wow! Mira. No nos aburrimos, dicen. Y se ve que no tienen nada que hacer, que se divierten con nosotros. No, mentira. Me alegro que les guste. Nos hicieron varias preguntas. Ahí está volviendo. Esperá que vuelva también, que vuelva a YouTube. Vuelva el Face. Padre Rodrigo, saludo de Tucumán. Aguante Tucumán. En mi YouTube ya está. Sabri Orieta nos pregunta por el exorcismo, pero es un tema escabroso, no lo vamos a tocar acá. Ahí se está sumando Ine Aguerre, Emilia Vázquez. Vamos a paso y saludando a la gente, porque hay algunos que conocen, que Sí. hicieron retiros con Andrea nosotros. Muti. Edith Kazan. Edith. Santiago. Por YouTube me está viendo Claudio Cristaldo. Tunuyán Mendoza. Muy bien. Bueno, Los mirá. que están en Upe Tucu en Polonia, ¿cómo estás? Polonia presente, es una tucumana suelta en Polonia. ¿Sabes lo que es eso? Una tucumana en Polonia. Es un peligro, mirá. terrible. Escuchate esta pregunta. A ver. Esta es Dale. una. Nos tiran preguntas picantes, que obviamente siempre los temas. ¿Qué opinan del celibato? ¿Debe existir el celibato? ¿Empezás vos o empiezo yo? Empezamos. ¿Debe existir? Empezar Sí. vos. ¿Debe existir? Existe. O sea, hay que empezar por la clara, digamos, evidencia de que existe y que hace muy bien a la iglesia, ¿no? Si debe existir o no. No me toca a mí juzgarlo, sino que le toca a la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Ahora sí puedo dar mi opinión en cuanto a que estoy feliz de que exista, porque siento que es un don muy grande para la iglesia. No solo para la iglesia entendida como cuerpo, como institución, sino para mí personalmente, o sea. Y yo considero que mi vida es mucho más fecunda, no por mí, no por mi humanidad, sino justamente por la gracia de Dios que te llega a través del celibato, mucho más fecunda siendo célibe que no siendo célibe, o sea que teniendo una familia, porque es como que el corazón se agranda, se ensancha, se hace mucho más capaz de recibir más personas. Se hace capaz de estar al frente de una comunidad, de estar en el día a día, de estar a toda hora, de estar de muchos modos distintos. O sea, y claramente si la iglesia quiere que esté, es porque la iglesia que es madre y es sabia, no, nos marca este camino y de alguna manera es un seguimiento más radical. Para seguir la misma vida de Jesús, que eligió también la vida célibe. Ahora, eso no quita, como pasa en otros ritos dentro de la Iglesia Católica, que puede existir la opción de casados que sean sacerdotes, que no es lo mismo sacerdotes casados, como a veces se dice mal, sino que es el permiso para que algunos casados puedan ser sacerdotes, ¿no? Entonces. No sabe los problemas que se ahorran, nos ponen ahí, sí, seguro. Pero bueno, no queríamos entrar en esos detalles, ¿no? El celibato es un don de Dios. No lo podríamos vivir con todas nuestras debilidades y pecados. No lo podríamos vivir si no fuese porque es un don de Dios. Claramente. ¿Vos qué opinás, Bruno? Dicen que no saben los problemas que se ahorran. Me acordaba que me llegó un videito y un audio en una comisaría en un pueblo ahí de Córdoba, que decía que fue uno a presentarse a la comisaría con un arma y diciendo, métame preso. Y dejó el arma ahí sobre el mostrador y dijo, métame preso. ¿Por qué? Dice, porque ya no aguanto más en la cuarentena. Si no aguanto más con mi mujer, métame preso. Dice, y no, ¿cómo lo vamos a meter preso? Bueno, más allá la de broma. Esa broma, yo distinguiría dos cosas cuando se pregunta si tiene que existir el celibato. Primero, la ley del celibato, y segundo, la vocación al celibato, ¿no? La ley del celibato es eso que hablaba Rodrigo, que podría estar o no estar, de que en el rito latino, todos los que son sacerdotes eligen al mismo tiempo el celibato porque están unidos, ¿no? Podría eso no ser una ley eclesiástica. Pero por otro lado, y eso nunca va a dejar de existir, es lo otro, ¿no? Que es la vocación al celibato. Es decir, por más que no haya una ley del celibato, siempre Dios va a llamar a personas que quieran consagrar toda su vida al servicio de Dios, al ministerio del sacerdocio, eligiendo no casarse. En ese sentido, creo que va a ser es una vocación de la cual nos habló Jesús, que dijo que no todos pueden comprender, y Dios siempre seguirá haciendo ese llamado, ¿no? Sí, y siempre sepan que nosotros lo elegimos, ¿no? A veces se piensa como que nos han impuesto, ¿no? Uno lo elige y tiene muchos años para rezarlo y para pensarlo. Uno entra al seminario sabiendo que es así. Entonces, nunca, nunca, nunca sería excusa decir que no sabíamos, que la iglesia me lo impuso. Siempre hubo libertad y para elegir el momento oportuno, ¿no? Pero seguro que la cuarentena es mucho mejor en celibato que la de algunos. Pero, chistecito, chistecito. Bueno, ¿alguna pregunta más que quieran hacernos? Porque ya le estamos clavando 1:10. Pero bueno, nosotros con gusto. Pero bueno, acá ya es la hora de la comida. Estamos en cuarentena, tenemos que cocinarnos. ¿Qué opinan? Padre, ¿alguno de los dos has tenido una experiencia divina? ¿Cuál? ¿Una experiencia divina? Sí. ¿Y cada misa? Yo iba a responder lo mismo a Verónica Villa. Cada misa es una experiencia divina, es una experiencia única. Ahora, eso no quiere decir que sintamos cosas extraordinarias, no. Pero más que tener a Jesús en las manos, qué experiencia, y poder alimentarnos de él, es la experiencia divina más grande que se pueda tener en la tierra. ¿No? Sí. Alguien preguntó, ¿quiénes fueron tus mejores maestros? ¿Se referirá a personas de carne y hueso o santos, por ejemplo? ¿Recomiendan algún libro sobre Jesús? ¿Se han sentido abandonados por Dios? ¿Me estás escuchando vos? Sí, perfectamente. No, ¿y por qué muchos sacerdotes? Dice, nunca. Bueno, vamos una por vez. ¿Por qué muchos sacerdotes abandonan y piden dispensa, un don tan preciado? ¿Quieres responder? Bueno. ¿Por qué muchos sacerdotes? Bueno, a ver, podemos compararlo tal vez a cualquier crisis humana, vocacional, ¿no? Que tiene que ver a veces con las etapas de la vida. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué muchos matrimonios que se habían casado enamorados, que se querían y habían proyectado realmente una vida juntos, se terminan separando? En la vida sacerdotal no solo está ese ideal o ese, como decir, esa experiencia del llamado, sino que también hay muchas cosas que tienen que ver con la vida de uno y lo que uno va experimentando, a veces momentos difíciles que hacen que uno entre en crisis, a veces fracasos humanos, a veces experiencias comunitarias que hacen que uno se sienta muy dolido, y eso puede lastimar de tal manera que haga que uno termine fracasando. Pero también, y esto creo que es importante tenerlo en cuenta, no solo lo que nos viene de fuera, sino las propias cosas que van haciendo que uno se vaya alejando de Dios. El pecado, el propio pecado, y a veces el dejar aquello que sabemos que nos da esa fuerza para vivir en la vocación, ¿no? Porque no hay que olvidar que es una vocación a la caridad, a la entrega y a la cruz. Sí. Es decir, no se trata de una vocación en la que uno dice, es porque yo acá me siento cómodo, es porque esto es divertido, o porque esto me gusta como si me gustara un hobby, sino es porque es una entrega de amor que quiero hacer. Y en eso uno puede, digamos, sí, flaquear, por así decirlo. Vamos a retomar una pregunta anterior, que de Marcela Castro, que nos pregunta quiénes son nuestros maestros, nuestros mentores, puede ser sacerdotes, personas. Mientras Padre Bruno contesta, yo voy a prender el horno para hacer las milanesas. Un minuto. Y después mandámela por delivery. Bueno, ahí me dejo con una pregunta, yo me fijo si hay alguna otra. Maestros. Yo creo que maestros en la vida hubo muchos, empezando por mis padres, mis catequistas. He tenido ejemplo en mis hermanos también, mayores, que han sido como importantes para ir descubriendo también el camino de la vida. Profesores en el colegio, que me han marcado. Por ejemplo, puedo decir que antes de plantearme una vida cristiana en serio, ya me habían marcado muy fuerte en el valor del amor a la vida. O sea que el amor a la vida desde la concepción de toda vida, ya lo tenía gracias a profesores que me han ayudado a descubrir ese valor de la vida en el colegio. Y después el acompañamiento de sacerdotes, uno de los primeros que ha hecho un, por así decirlo, un trabajo grande conmigo, se llamaba Gustavo, y Gustavo Mántaras, y él me ha hecho dar los primeros pasos en la oración, en esa oración por ahí más íntima con Dios. Y después testimonios de la historia, como los santos, con sus escritos o sus vidas también. Bueno, acá me dicen que las milanesas pueden esperar, ¿no? Las milanesas desean ser ingeridas, por eso tuve que ir a prender el horno. Pero yo sí, con respecto a santos, los modelos de los santos han ido como tomando distintos a lo largo de mi vida, ¿no? Me acuerdo que el primer santo que conocí fue San Martín de Porres, que me marcó mucho cuando leí un librito. Después San Juan Bosco. Después ya en seminario empecé a conocer más santos, San Alberto Hurtado, y bueno, el que más me cautivó y empecé y sigo de alguna manera siguiéndolo es San Ignacio de Loyola, que también eso es un poco lo que nos une con el Padre Bruno, porque nos gusta mucho su vida y su ejemplo. y un santo nuestro argentino, el santo cura Brochero, ¿no? Y después, bueno, también, como dice Bruno, profesores, me acuerdo mucho del profesor Alberto Casbox, un profesor que me abrió mucho la mente y el corazón para comprender las cosas de la fe, y bueno, por supuesto, como dice Bruno, la familia misma, los padres, de alguna manera son mentores. ¿Qué más? Si acá la gente se ríe, no tienen derecho a cenar. ¿Cómo que no tenemos derecho a cenar, no? Padre, no se toque la cara, me dice. No, igual no estoy con nadie, así que aunque me toque la cara no me voy a autocontagiar. que vuelva a los ejercicios. Bueno, a ver acá, no sabe, no sabe, yo no entiendo cómo no se aburre. Ya no, ninguno se quiere ir para. Excelentes sus explicaciones, padre. Padre, el padre Bruno es el teólogo de esta amistad. Él es el teólogo y yo no sé qué soy, pero él es el que mejor explica. Si vieron algún. Si participaron alguna vez de un milagro. Bueno. Bien, los milagros del Nuevo Testamento son los sacramentos. Cada confesión es un milagro. Cada momento en el cual uno absuelve a una persona es un milagro. Cada consagración es un milagro. Después, lo que llamamos comúnmente milagros, como cosas extraordinarias, yo nunca vi. No sé vos, Bruno, pero gracias a Dios tengo los milagros todos los días de la Eucaristía. Bien, yo distinguiría dos tipos de milagros. Uno es el milagro que de alguna manera como cambia las leyes de la naturaleza, a lo cual no hay ninguna resistencia que le ofrezca a Dios. A ver, lo voy a explicar mejor a esto. Vamos, Como vamos, decía teólogo, la vamos, tira teólogo. la empana. Esperá, no te vayas, yo tengo hambre también, ¿eh? No, voy al baño, voy al baño. A Dios, una piedra no le puede ofrecer resistencia. O sea que, por ejemplo, si Dios quisiera convertir una piedra en pan, para él sería muy fácil. Lo mismo cuando convirtió el agua en vino en Caná de Galilea, Jesús. Ese tipo de milagros o curar una enfermedad, algo que ocurre frecuentemente también porque Dios lo quiere, son milagros. Pero esos milagros no son los realmente importantes para Dios. Para Dios el milagro más importante, y eso lo decía Jesús, es el milagro moral. El milagro moral es cuando una persona cambia de corazón. Es decir, cuando una persona de odiar, de no tener fe, de no querer hacer el bien, de pronto dice, ahora yo quiero, ahora creo en Dios, ahora quiero vivir la gracia, quiero vivir la santidad, los milagros morales. Hay personas que uno dice, es imposible que esa persona se convierta por todo el mal que hace. Y sin embargo, Dios obra y logra cambiar su corazón. Algo que es más propiamente un milagro porque si nosotros y el corazón humano le puede ofrecer resistencia a Dios. Entonces, en ese sentido, milagros morales, puedo decir que he visto muchos de personas que humanamente parecía imposible que de pronto quieran llevar un camino cerca de Dios y lo han hecho, ¿no? Y han cambiado profundamente. Creo que solamente Dios puede hacer eso, con su gracia. Un milagro, por ejemplo, que nosotros dos seamos sacerdotes. Ese es un gran milagro. La verdad que sí. Acá, Cristian, está nuestro amigo Cristian, por ahí lo vi que pregunta, ser sacerdote hoy, ¿no? Yo justamente te iba a hacer una pregunta de esas, la tenía acá anotada. ¿Cómo ves hoy el sacerdocio, o sea, el rol del sacerdote en el mundo y el sacerdote dentro de la iglesia? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vivís? Bien, a ver, es muy amplia la pregunta. Yo creo que por un lado tiene que haber un redescubrir cuál es el rol. En eso yo todavía siento que todavía necesito terminar de descubrir cuál es el rol del sacerdote hoy. Un ejemplo claro, por ejemplo, estas circunstancias que estamos viviendo hoy nos hacen ponernos al día en la tecnología, en estar haciendo esto, una charla transmitiendo en vivo por las redes. Y bueno, creo que es algo que estamos descubriendo y algo que quizás quede después, aún más allá de estas circunstancias de una pandemia, que después diga, bueno, esto lo tenemos que hacer. Yo fui descubriendo ciertas cosas que son más propias de un llamado personal. Por ejemplo, en la compañía de los ejercicios espirituales, fue algo que sentí que Dios me pedía personalmente, ¿no? Creo que hay un rol personal que tiene que descubrir cada uno. Y después, creo que hay cosas que sí son de carácter general en el rol del sacerdote hoy. Por ejemplo, que no podríamos solamente reducir nuestra vocación a una predicación doctrinal, o aún simplemente como ejercer el ministerio dando los sacramentos, sino que tenemos que mirar y acompañar la realidad de esa gente que no solo necesita la gracia de Dios, sino que necesita ser acompañados en la vida, en las circunstancias en las que están viviendo, a veces circunstancias difíciles, familiares, de pobreza, digamos, de situaciones de su vida que necesitan por ahí un oído atento y que va más allá de una confesión o de venir a rezar, ¿entendés? Bueno, gracias, Bruno. Ahí me preguntan, la verdad que hay muchas preguntas, es muy difícil responder todas porque además como de temas muy distintos, pero me preguntan dos veces ya, ¿qué piensan cuando se habla que nuestro Papa será el último? A ver, la verdad que todas esas videos que andan circulando, de profecías, de gente que dice que esas cosas, la verdad que no son del buen espíritu, como dice San Ignacio, ¿no? Todas las cosas que aquellos que se creen profetas y van y determinan cuándo será el último papa, que son los signos, etcétera, me parece siempre que todo eso es para mirar de reojo. Así que yo creo, como le decía la otra vez a alguien, no perder el tiempo, ¿no? Menos en este tiempo donde estamos, al revés, con más tiempo para ver cosas lindas, cosas buenas. Perder el tiempo mirando a ver si este papa va a ser el último o no, me parece que no tiene mucho sentido. Así que César, te aconsejo que no pierdas el tiempo en eso. Bueno, Sí, yo te voy decides, a dale. decir algo. Dale. Dale. A Jesús le hicieron la misma pregunta, ¿cuándo llegará el fin? Como si eso ¿se escucha? Ahí se escucha, ¿Me sí. escucho? Sí. Bueno, digo que a Jesús le habían hecho la misma pregunta de cuándo va a llegar el fin, y Jesús dejó en claro que no es algo que iba a ser revelado, sino que algo que el Padre se iba a reservar el contestar eso. Probablemente sea exactamente como dijo Jesús, que en el momento menos esperado, menos pensado, iba a ocurrir. Así que si todos dicen, este es el último Papa, ahora llega el fin, seguro que no es el momento. Sí. Se tildó, dice Katy, es el mal espíritu. Desde Miami nos ven también. Bueno, yo creo que un milagro, Bruno. Fede, mandás corazones. Yo creo que un milagro es que vamos 1 hora y media y todavía no se van los de YouTube ni se van los de Instagram. Se ve que la cuarentena nos tiene aburridos. Acá nos pregunta Alejandra. Alejandra nos pregunta, ¿cómo cuidar la vocación sin poder recibir los sacramentos. ¿Empezá vos o empiezo yo? Bueno, yo voy a ver la milanesa, cualquier cosa no, está ahí. Yo digo algo. Sí, yo digo algo, pero quiero leer un comentario que pusieron acá también. Que Maggie dice: los laicos necesitamos sacerdotes cerca nuestro y nosotros cerca de ustedes. Que no quede únicamente en la misa. Somos muy ignorantes, dice, y tenemos mucha sed de saber más. Y que personas como ustedes nos, bueno, supongo que nos enseñen, habrá querido decir. Sí. Bueno, bueno, gracias. Sobre cómo no perder la vocación y la fidelidad a Dios, pienso que tiene que ser acompañada con la propia elección que tiene que ver con amar. Si uno ama, ama a Dios y ama a los demás, no va a perder la propia vocación. Si uno deja de amar, y la va a perder. Hay que tener en cuenta que incluso muchos santos han vivido en distintos momentos lejanía de ciertos sacramentos. Me acuerdo ahora del santo, ¿cómo se llama, Bruno, el que estuvo con los leprosos en la isla? Damián de Berger. Damián, ¿no? Que estaba solo y no podía confesarse, ¿no? Bueno, Bantuán, el cardenal Bantuán, que estuvo 13 años preso solamente celebrando la misa del mismo, pero no pudiendo confesarse. O sea, tenemos que saber que los sacramentos son el medio ordinario por el cual Dios da la gracia, pero no el único. Con lo cual, en momentos así, extremos, como estamos viviendo, hay que aprender a relacionarse con Dios de otra manera, ¿no? Bueno, como estamos haciendo ahora. Todo esto, para nosotros, es de alguna manera recibir gracia de Dios. No sacramental, no, obviamente, no es lo mismo que la Eucaristía, pero creo que, Alejandro, hay que aprender a eso, a rezar de otra manera, a encontrarse con la palabra de Dios de otra manera. Y bueno, muchos modos que nos ayuden a crecer, ¿no? A ver si hay otro tema más. Bueno, no sé, alguna preguntita más y vamos cortándonos. Estos encuentros tan buenísimos. Dice Milagros. Bueno, ¿crees? Yo quiero decir algo, se me fue todo. No, quiero decir algo que respecto a eso que decías, del modo de vivir los sacramentos hoy, y ya que es cierto que la misa es una necesidad y es parte de la vida cristiana irrenunciable, y por lo tanto está perfecto, o sea, está bien que sientan todo, más los laicos que no pueden estar recibiendo la Eucaristía, que Dios les haga sentir esa necesidad, quiere decir que es propio de la fe, o sea, de la fe auténtica, esa necesidad, ¿no? Ahora, querías contar algo y que tiene que ver con que hoy no podamos celebrar en público o no podamos celebrar en nuestros templos la Sagrada Eucaristía, ¿no? Durante 4 siglos, ya los primeros 4 siglos de la Iglesia, los cristianos no pudieron celebrar en templos ni en público la Eucaristía. Lo leímos en el Evangelio de este domingo, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que dicen que se reunían en sus casas para la fracción del pan. De tal manera que si esto sigue así, estas circunstancias siguen así, que son unas circunstancias que tienen que ver no con odio a la fe, con una prohibición por odio a la fe, sino por cuidar la vida humana, que tal vez llegue un momento en que tengamos que ir a asistir espiritualmente, incluso celebrando la Eucaristía en las casas. Es una opinión mía, pero creo que va a tener que haber algún tipo de transformación en el modo de celebrar los sacramentos. Sí. Bueno, la verdad que tenemos muchas preguntas. Yo lo que les propongo es cortar acá para que no sea tan largo, ¿no? Para no asustar tanto. Va a asustar, digo, que si, no, lo, no, si lo no, podemos. Otro día seguimos. Claro, por eso, si les proponemos el sábado que viene, si esto les gustó, hacerlo el sábado que viene de vuelta a las 8. Y bueno, nosotros después anotamos un poco algunas preguntas que surgieron y las tratamos de responder también el sábado que viene, ¿les parece? Porque Sí. lo que es muy largo después también se puede desvirtuar un poquito. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Esto fue un invento que armamos, creo que estuvo lindo y espero que les haya gustado. Las milanesas esperan, obviamente. Así que, Sí, sa una cosa. sí. ¿No podés mandar un delivery y traerme alguna milanesita acá? No, no porque está prohibido por la pandemia. Lo que pasa es que a mí me vino un delivery, me llegaron milanesas para hacer. Entonces las saqué del freezer, las puse así. Ahora le pongo un poquito de limón y comemos una buena. Bueno, ¿tenés comida? No, el sábado a las 8 nos preguntan. El sábado a las 8 agenden si quieren. Y a ver qué hice. A las 2, son las 2 de la mañana en Polonia. Y bueno, vos, ¿qué haces en Polonia también? ¿Está Tucumán en Polonia? Demasiado circo en la Laguna Milanesa. Bueno, gracias. Le damos la bendición. Gracias por aguantarnos. Esperemos que les haya gustado. La bendición, Bruno, y yo de ahí junto con vos. Descienda sobre la casa de cada uno de ustedes, sus hogares, sus corazones. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, los acompañe siempre. Amén. Amén. La Virgencita los cuide. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Bruno. ¿Cómo me voy de acá? No sé, probá.